revestíos de la armadura de Dios, empuñando las armas de la luz, porque nuestra lucha no es contra la carne ni la sangre, mas contra los espíritus del mal que viven en el mundo tenebroso. Ceñidos con la verdad, revestidos de la justicia de la cruz, que no se resiste al mal, mas lleva sobre sí los pecados de los demás, calzados con el celo por anunciar el Evangelio, mas sobre todo con el escudo de la fe, que Cristo te ama ciertamente, ha dado su vida por ti. Cuando eras malvado y pecador, con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y coronados con el yelmo de la salvación, que Cristo Jesús resucitó, que Él es el Señor que volverá a